hechos electorales, la elección en Panamá y también en Asia, donde habrá comicios en varios países, y también en Australia y en Oceanía. Es decir, da la impresión que es un mes electoral en el mundo. Asoma frío en Buenos Aires, con cielo ahora más despejado. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. John Deere, el fabricante de la primera chapa de acero, el inventor norteamericano, aparecía en 1883, un día como hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En el 2013 moría Giulio Andreotti, el político y además periodista italiano. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 8 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Bueno, mañana 7 de mayo, que se cumplen 100 años del nacimiento de la señora Eva Duarte de Perón, hay muchos homenajes. A las 12 del mediodía, como todos los años, en el cementerio de la Recoleta, en la bóveda de la familia Duarte, se va a juntar todos los compañeros para rendirle homenaje a Evita, que es nuestra llama de unión del pueblo peronista, un merecido homenaje. En Piedras 720, en el Centro Cultural Padre Carlos Mujica, a las 17 horas van a proyectar la película ¿Quién quiere oír que oiga?, una película de Eduardo Miñona sobre la vida de Eva Perón, con entrada libre y gratuita. Y posteriormente, a las 20 horas, una obra teatral escrita y dirigida por Vicente Cito Lema, que se titula Eva Perón Resucitada. ¿Dónde es esto? En Piedras 720, a media cuadra de la Avenida Independencia, el Centro Cultural que Padre Carlos Mujica. Y a las 20, la película a las 17 con entrada gratuita. A las 20 está así con entrada paga, de la obra dirigida por Vicente Cito Lema y escrita por él, que se titula Eva Perón Resucitada en los tiempos del rencor, función especial a los 100 años del nacimiento de Eva, y que también vale la pena verla, tiene un elenco importante y son como 20 personas en escena. Miguel, señor, nos vamos a la provincia del Chaco, allí lo está escuchando la locutora de Radio Nacional Resistencia, nuestra colega Noelia Moreira. Bueno, Noelia, buen día, de Rensis. ¿Qué está pasando con las inundaciones en la provincia? Hola, muy buenos días. Sí, la verdad es que está complicada otra vez la situación, sobre todo en el interior. Estamos hablando de la zona sudoeste de la provincia. Nuevamente, durante el fin de semana, cayeron 350 milímetros en Enrique Urien. También hay otras localidades complicadas, como el caso de General Pinedo, donde no había lluvias en la última semana, pero está llegando el agua saturada también de la zona rural, que hizo que también la zona de la ciudad se vea complicada. En estos momentos se estaba intentando realizar ya los trabajos de vuelta a sus casas de los pobladores, sobre todo de la zona sudoeste. Estamos hablando de la localidad de Villa Ángela también, que es la tercera ciudad más importante de Chaco. Y bueno, la situación se empieza a complicar porque durante el día de ayer, por la madrugada, empezó a llover, también aquí en Resistencia, y se espera que toda la semana continúen las lluvias. Decime, ¿hay los evacuados de qué departamento son mayoritariamente? Mayormente los evacuados están en la localidad de General Pinedo, también en la zona de Mesón de Fierro, de San Bernardo. Estamos hablando de más de 100 milímetros que cayeron durante el fin de semana, y allí están evacuados que están, en algunos casos tuvieron que irse a pueblos aledaños para poder encontrar lugares más altos, y en otros casos están en la misma localidad, pero en las escuelas, que han sido, bueno, las instituciones que han tomado los evacuados por estas horas. No tenemos un número exacto de la cantidad de evacuados en estos momentos, teniendo en cuenta que empezó a llover anoche a la madrugada y seguramente empiecen a ser cada vez más durante esta semana también. La verdad es que las proyecciones no son muy buenas para esta semana. ¿Cuánto sé que está lloviendo en Resistencia? Empezó a llover durante el fin de semana, anoche particularmente aquí en Resistencia, pero también estamos hablando de que ayer entre las 6:30 y las 11 cayó con mayor intensidad la lluvia en el departamento Luis Jorge Fontana, que es la zona de San Bernardo, justamente 250 milímetros, en Mesón de Fierro 100 milímetros, como decíamos también, en la zona de Enrique Urien más de 300 milímetros. Esa es la zona más complicada durante el fin de semana. Ayer a la mañana fueron las intensas lluvias en el interior. Decime, ¿hay alguna pérdida humana o no? No, por el momento no se sabe nada al respecto. También es verdad que la población va tomando conciencia de las precauciones que se deben tener para que, bueno, no haya mayores incidentes, así que no ha habido pérdidas humanas. Decime, Noelia, ¿y qué parte agrícola ha sido la más atacada con esto? ¿Qué es lo que está en riesgo? La zona del sudoeste, que es la zona justamente de mayor cultivo del algodón. De hecho, se habla de la pérdida total de la cosecha, porque estábamos en época de cosecha justamente, pero que también se ha transformado en el polo sojero de la provincia. Así que, bueno, allí también se perdió la cosecha de soja en este caso. Decime, ¿hay reacción del gobierno provincial y nacional? Está habiendo asistencias en algunas localidades a las que se puede llegar. Hoy justamente se va a iniciar una campaña sanitaria fluvial. Vienen dos buques, estamos hablando del buque ARA Ciudad de Zárate y el ARA Quín, con asistencia sanitaria para los pobladores, que se va a instalar en la costa de Chaqueña, en la isla Soto particularmente, y bueno, allí se va a realizar atención sanitaria. Pero también hubo durante el fin de semana distintas jornadas solidarias por parte de las organizaciones políticas y sociales para paliar esta situación, ¿no? Para dar esa asistencia que tanto se necesita y que es tan importante también en esas localidades. O sea, no solamente... Además de la lluvia, ¿hay desborde de ríos? Sí, justamente, esa es la complicación en por estas horas, pero particularmente lo que está sucediendo en General Pinedo, ¿no? Que las lluvias intensas que estaban desbordando la zona rural han llegado al pueblo, y eso es lo que está complicando más por estas horas, aparte de las lluvias que volvieron a complicar la situación durante el fin de semana. Bueno, esperemos que deje de llover y que además puedan evacuar esas aguas, porque también hay que ver cuánto tiempo se quedan, ¿no? Exactamente, y sabemos también que el trabajo más importante se da cuando tienen que volver a sus casas los pobladores. Te agradecemos el informe de Radio Belgrano. Muchísimas gracias, adiós. Adiós, buen día. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 17 minutos pasan de la hora 8, 13.8 la temperatura en Buenos Aires. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Carbone. Bueno, un día como hoy, en 1950, se realizaba después de 82 años el segundo censo en la Argentina de analfabetismo. Para hablar de la historia de la estadística en la Argentina, se puede hacer una división en grandes periodos. El primero de ellos abarca varios siglos, desde finales del 1500 hasta 1869, año en que se realizó el primer censo nacional en nuestro territorio. El segundo periodo recorre 82 años hasta 1950, en el gobierno del general Perón, donde se hace el segundo censo hasta muchos años después, hasta el 60, que vuelven a realizarse los censos a lo largo de la historia. La Argentina es uno de los países de Latinoamérica, gracias a Dios, en algo somos de los primeros, que tiene el menor nivel de analfabetos en toda Latinoamérica, con el 1.2% en la actualidad, que fue bajando desde los años 50 con la labor del gobierno peronista y en adelante por la buena labor de las escuelas, pese a los paros, a la falta de atención que le dan desde el gobierno. Somos los mejores de Latinoamérica. Y a nuestras facultades vienen a estudiar, gracias a los gobiernos del general Perón, que son abiertas y gratuitas, como decía la Constitución del 49, para todos los hombres y mujeres del mundo. En la actualidad está sobrevolando la intención de arancelarlas, violando un derecho constitucional de los pueblos. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, han cambiado en el mercado las tasas de Estados Unidos. Hay desconcierto, se vuelcan al dólar a nivel internacional. Así que veremos cómo abre aquí el mercado. Pero digamos que Trump está en esta pelea con los chinos, que está repercutiendo mundialmente, ¿no? Por las medidas de Trump, sí, buen día. Bueno, mira, de hecho sí, es todo un capítulo y es parte de todo este complejo problema de la llamada guerra comercial internacional. Aquí, digamos, podemos entretenernos hablando de ese tema que es externo en principio a la Argentina, pero la primera reflexión que yo hago es, estas cosas pasan por la cacareada apertura argentina al mundo, ¿verdad? Es decir, cuando viene un gobierno, cuando hay todo un estamento y un establishment que tiene como bandera ideológica, más que práctica, ideológica, la apertura y la inserción de la Argentina en el mundo, quiere decir que si vos elegís ese mecanismo, luego no te lamentes que estás sujeto a esos vaivenes, ¿me explico? Es decir, una de las banderas claves del neoliberalismo macrista fue volver a abrir la Argentina al mundo, como si la Argentina hubiera estado cerrada, ¿no? Pero dentro de ese eslogan, la bandera era, nos abrimos al mundo, estamos integrados, volvemos a la... Perdóname, esto, perdóname, para que el oyente se ubique, sí. El cambio de tasa es que ellos pagaban un interés de 2.25 y ahora pagan 2.50, por lo tanto, esos 25 centavos de dólares significa mucho para los grandes inversionistas, sí, que largan títulos, se desprenden de títulos y van a la moneda, ¿no? Bueno, es claro, yo estaba hablando del aspecto comercial y también financiero. En el aspecto comercial está toda esta guerra de tarifas, de aranceles, y en el aspecto financiero está las tasas de Estados Unidos, que en efecto, al variar las tasas de Estados Unidos, que son las tasas de referencia del mundo, se modifican y se traslada a todo el resto del planeta, empezando por los llamados mercados emergentes, como denominan ahora la Argentina y otros más, que son aquellos países de menor potencia económica que no pueden incidir en la tasa, se tienen que aguantar lo que venga, y que es lo que está... digamos que esto lo fija la Reserva Federal, que es un conjunto de bancos privados que maneja la gran imprenta que fabrica dólares, ¿no? Claro, en efecto, ahora para ubicar a los oyentes, el Banco Central de los Estados Unidos, el más grande del mundo, lo mismo que el Banco de Inglaterra, pero es en realidad una entidad privada, constituida por 13 grandes bancos, tiene toda una historia, una trayectoria, y si bien el presidente, bueno, todo eso, hay un mecanismo de aprobación también parlamentaria, pero fundamentalmente el Banco Central emisor de los Estados Unidos es privado, y cosa importantísima, el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, es el país más endeudado del mundo. Creo que la última cifra pasaba los 15 o los 16 trillones de dólares. Trillones de dólares, ni hablamos de billones, que son millones de millones, hablamos de trillones de dólares. ¿Y con quién está endeudado el gobierno de Estados Unidos? Con su Reserva Federal. Quiere decir que el principal país del mundo, en realidad, depende, como acá cuando se dice que el Banco Central está endeudado con capitales externos al banco, ¿no? El principal país del mundo está endeudado con su Banco Central privado. Eso es toda una reflexión importantísima. De modo que, en realidad, cuando se cambian las tasas de la Reserva Federal, lo que están diciendo es que la banca internacional privada está cambiándole las tasas de interés a los Estados Unidos y, por ende, al mundo. Esto es un tema muy complejo para entender para quien no está en el tema, pero es el ABC. Ahora, la reflexión que yo hago para traerlo esto a cuento a la Argentina es, estas son las cosas que pasan por culpa de gobiernos que cacarean y viven dependiente de insertar a la Argentina en el mundo. ¿Vos querés insertar a la Argentina en el mundo? Bueno, bancate las tasas de interés del mundo. ¿Querés insertar a la Argentina en el mundo? Bueno, insertate en la guerra comercial del mundo, etcétera. No quiere decir que la Argentina se va a aislar totalmente, pero no te lamentes por eso, ¿verdad? Desde que estalla, llamémosle así, la crisis el año pasado, porque acá este fin de semana se conmemoró, por así decirlo, el aniversario, el primer año, de la crisis que estalló el 25 de abril del año pasado y que fue la que trajo toda esta corrida bancaria de tasa de interés, de la cual el país todavía no solamente no ha salido, sino que tuvo que pedir urgente la ayuda al Fondo Monetario Internacional. Y todo eso ocurrió por razones financieras, no económicas. ¿Por qué? Porque el gobierno Macri, que vino a gobernar con deuda, en 2 años fracasó en todos los ámbitos de su política económica o financiera, endeudó al país irresponsablemente, lo llevó al default en el momento en que la Argentina ya no podía responder a sus obligaciones, y por eso se recordaba, y se recordaba ayer, cosa que antes le parece que piadosamente lo ocultaban, que el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue el que llevó la noticia al gobierno. Ya eso había sido después de la reunión de Davos que había habido en febrero, no sé si en marzo, pero concretamente en abril. Tenemos, como viste, la expresión esa, Houston, tenemos un problema, que el astronauta le comunica a la base. Nuestros acreedores no nos renuevan los créditos. Como la Argentina, la totalidad de la deuda no la puede pagar y la vive renovando y la renueva a tasas cada vez más caras, ¿no? lo que estaba diciendo Luis Caputo era que desde Wall Street le habían avisado que no iban a renovar sus títulos, sus obligaciones en la medida que vencieran. Ahí es donde estalla la crisis, es decir, estalla la crisis porque la política de endeudamiento Macri, con su cacareada inserción en la globalización internacional, llevó al default al país. Y antes de declarar el default, y antes de declarar la cesación de pago, rompieron el vidrio de emergencia, pidieron clemencia al Fondo Monetario para que el Fondo Monetario salve al gobierno Macri. Estamos hablando de un gobierno que sobrevive con el sostenimiento financiero y político del Fondo Monetario. Ayer, porque uno hace un paneo de diario, ayer me gustó una expresión muy, muy interesante, porque cuando se habla del financiamiento de la política, de los sponsors, de los aportes electorales, bueno, el gobierno Macri tiene el mayor aporte electoral del mundo que puede haber, con un Fondo Monetario que le puso 56.300 millones de dólares para que el gobierno Macri pueda sostener su campaña electoral para llegar a fin del gobierno y eventualmente postularse él o promover cambios. Esta es la lastimosa situación en que ha llevado Macri a la Argentina. Y lo peor es esto, que yo creí que íbamos a hablarlo, pero bueno, lo hablamos en otro momento. Estos documentos que están circulando, el famoso decálogo, los 10... No, pero además es una cosa para la sesca, ¿no? Lo único que garantiza un punto ahí, háganse encargo de la deuda. Exacto, el punto 10. El punto 10 es el más importante de todos. Claro, hay uno de la reforma laboral y otro con la deuda. Sí, primero, aceptar las reformas llamadas estructurales que exige el Fondo Monetario, y el otro, garantizar el pago de la deuda, porque en definitiva todo esto muere en algo, en que el gobierno Macri, o quien lo suceda, y seguramente quien lo suceda, tiene que quedar pegado en garantizar... Claro, por eso este borrador bochornoso pretende que sean cómplices y no otra cosa, ¿no? Es una situación, digamos, lastimosa, donde el gobierno, primero, una situación lastimosa y también extorsiva, donde el gobierno, por un lado, llevó el país al default, para salvarse el gobierno, no el país, para salvarse el gobierno y no tener que entrar en una nueva renegociación y un nuevo megacanje urgente que va a haber que hacer en algún momento, ¿no? Porque los países no quiebran, lo que se produce es que cuando se producen estos defaults, estos incumplimientos por incapacidad de pago, porque se toma deuda sin capacidad de repago, entonces en algún momento eso hace crisis y entonces estalla la corrida bancaria, la corrida cambiaria, el desequilibrio bancario, son un clásico en la Argentina. Esto ocurre más o menos con una periodicidad grave de 10 años. ¿No? Bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre hoy cuando abran los mercados locales. Sí. Pero me parece que todo esto seguramente, como de costumbre, la especulación la va a aprovechar, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, te digo, estar pendiente del día a día, si hoy subió el dólar o subió la tasa, no. Lo concreto es esto, que le dieron un correctivo al gobierno con respecto al dólar y le exigieron, señor, usted está pagando tasas menores del 70%. Las tiene que subir al 74%, porque si no me sube la tasa a 74%, que es lo que subió la semana pasada, yo me voy al dólar. Y eso fue lo que el golpe que recibió Macri la semana pasada, un golpe... Fíjate que estamos en un disparate que en un momento determinado se acerca cada vez más al 100, ¿no? Sí, bueno, más allá de la cercanía a la cifra, a lo que me refiero, que es lo que considero más grave, es lo siguiente. ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada, lo más importante? Que obligaron o acordaron nuevamente un aumento de la tasa de interés al 74% anual. ¿Con qué? Con el apriete del dólar. Ah, no me das tasa, yo me voy al dólar. Para que no se vuelquen al dólar, pero resulta que compramos dólares para bancar esas tasas. Sí, y con el giro copernicano que el fondo está faltando a sus propios reglamentos. está prestando plata no para sostener el déficit fiscal, sino para financiar la fuga de capitales. Esto es una irregularidad del propio fondo. Es decir, esto es uno de los miedos que tiene el fondo, por eso le está pidiendo, aseguren de alguna manera que los que se hagan cargo paguen, ¿no? Claro, porque del total de préstamos que tiene otorgado el Fondo Monetario, el 54%, es decir, más de la mitad de los fondos prestables del Fondo Monetario están dados a la Argentina. Así que ahora resulta que Christine Lagarde está pegada al deudor, porque claro, si la Argentina falla, se le cae la mitad de la cartera de crédito del banco y peligra la cabeza de la propia Christine Lagarde. Sí, sí. Es un tema complejo. La seguimos la próxima, pero estemos atentos por las novedades de hoy. Bueno, ok, buen día. Chao, adiós. Chao. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 32 minutos pasaron de las 8 de la mañana. A las 6 empezamos de esta forma. En momentos de oscuridad es imprescindible poner claridad conceptual en la situación, porque si no, se sigue confundido. Lo primero que uno debe hacer para entender el momento que vivimos es diferenciar gobierno y poder. No los que tienen siempre el gobierno suelen poseer el poder, y no los que tienen el poder necesariamente ejercen el gobierno. Para poder entender esta convocatoria que quiso hacer Mauricio Macri, en realidad Frigerio, para poder aunar criterios cuando se están haciendo las valijas para irse, da la impresión que es una demostración palpable de que no tienen el poder y que entonces van viendo diariamente que van a perder el gobierno y hacen una propuesta flojísima en lo intelectual, pero que tiene dos cosas fundamentales: reforma laboral y aceptar el endeudamiento que crearon por 100 años el gobierno que se está yendo. ¿Y por qué digo que entre gobierno y poder hay diferencias? Porque el poder lo perdió Mauricio Macri en forma definitiva el día que fue el Fondo Monetario Internacional a pedir el mayor crédito de toda la historia del fondo, más de 50 mil millones de dólares, que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos deberán pagar, como si esa hubiese sido la única solución, la tendrían que haber hecho el primer día de gobierno, y no cuando fueron ellos. Allí volvieron a mentirle al pueblo al decir que esta era la única solución que existía. No, era lo único que le quedaba, porque ya la usura mundial no le quería prestar más, porque habían hecho todos los negocios necesarios e imprescindibles desde que aquel día que Macri dijo: vengan los inversionistas a la Argentina, que se abre al mundo, y llegaron los especuladores por propia culpa del gobierno, por las tasas de interés usurario que el central paga, y la Argentina se ha endeudado como nunca, sin cristalizar la mitad de las cosas que pensaban, y dedicándose exclusivamente a conseguir dinero para pagar deudas. En el mientras tanto se enriquecieron todos sus amigos, entre ellos los de las eléctricas y de las empresas que fueron autorizadas a aumentar las tarifas. Una demostración palpable de poder y gobierno ocurrió hace 47 años. El presidente era Lanusse, un dictador, última etapa de la Revolución Argentina, y un ciudadano llegó de España, convocó en Nino, y fueron todas las expresiones políticas, Nino, un restaurante ya desaparecido de la Avenida Libertador en Vicente López, fueron todas las expresiones políticas del momento, excluida Coral, el socialista, que dijo: como no hay prensa, no voy. Y Manrique, a quien no se lo invitó por ser responsable de la profanación de la tumba de Evita, o del sepulcro de Evita, o del cadáver de Evita, para ser más claros. Es decir, aquel día Perón, un ciudadano simple, en una tremenda demostración de poder, se transformaba en el jefe del movimiento nacional. Sin embargo, el 19 de septiembre, el 21 de septiembre del 55, tenía el gobierno y no el poder. lo echaron. Por lo tanto, cuando Perón tuvo el gobierno y perdió el poder,